vamos aquí los amiguetes y yo, jalando con la moto a todo trapo. La gente mayormente se queda palela, porque íbamos pisando los charcos, saltando los semáforos detrás de la ja, y echando a voces este cantar. Saca el whisky, Shelly, para el personal, y vamos a hacer un guateque. Llévate el casete pa' poder bailar como en una discoteque. Saca el whisky, Shelly, para el personal, y vamos a hacer un guateque. Llévate el casete pa' poder molar como en una discoteque. Llegando a casa, Shelly, a las 7 pasa, dispuestos a hacer una orgía. Estábamos bailando ritmos de actualidad, cachorro emparejado con su tía.